Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La actriz sevillana Ana Fernández recibió un emotivo homenaje en Archidona con la entrega del premio Archidona Cinema 2015. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El programa turístico Otoño Viajero organiza excursiones a cuatro ciudades andaluzas. El viernes 16 de octubre se celebra la séptima carrera nocturna Archidona Cinema, en la que se une el deporte y la cultura. La biblioteca acogió la proyección de la película Doctor Zhivago con un debate sobre la vida de Boris Pasternak. Las cómicas El Zarcillo ponen en escena el próximo sábado 24 de octubre la obra homenaje a Doctor Zhivago. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, la actriz sevillana Ana Fernández recibió el premio Archidona Cinema, con el que la decimosegunda muestra del cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema le rindió un homenaje por su trayectoria profesional, tanto en el cine como en la televisión. Fernández dedicó el premio a Carlos Álvarez Novoa, recientemente fallecido, y al que le unía una gran amistad desde que lo conociera en el rodaje de Solas, de la ópera prima del director Benito Zambrano, por cuya interpretación Ana Fernández recibió el Goya a la mejor actriz revelación. La premiada señaló que apoya los festivales por la labor de difusión de la cultura y del cine que realizan y le dio gracias a todos por el galardón sobre Archidona Cinema. Ana Fernández afirmó que cuando rueda roza la felicidad porque le encanta el cine y gracias a él ha podido viajar, conocer otras culturas o tener amigos gracias al cine. Estaba en Archidona recibiendo el señalado premio. La actriz sevillana señaló estar muy contenta por los personajes que ha interpretado y afirmó que sin cultura no hay futuro. Finalizó su intervención solicitando la eliminación del IVA cultural y gritando ¡Viva el cine! Fernández recibió el premio Archidona Cinema de manos de la alcaldesa Mercedes Montero. La regidora señaló que cuando entraron en el gobierno se cuestionó si seguiría realizando el festival de cine y afirmó que su equipo de gobierno apoya la cultura y que este festival está consolidado siendo un referente para toda Andalucía. Montero manifestó que se ha realizado un reajuste y se apuesta por un mínimo coste, pero con máxima rentabilidad. La primera edil se despidió haciendo un homenaje a Berlanga y concretamente a la película Bienvenido Mr. Marshall. Como alcaldesa vuestra que soy, os debo una explicación. Hay días donde la vida es cine y la vida cine es, manifestó. Antes de recibir el premio Archidona Cinema, un grupo de amigos de Ana Fernández le dedicaron unas emotivas palabras. Tras finalizar la gala, se proyectó la película La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, que obtuvo 10 premios Goya, 5 premios Feroz, 8 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 2 premios Forqué y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián 2014 al Mejor Actor para Javier Gutiérrez. Fernández. Ana, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Estoy muy contenta. Bueno, lo primero que tengo que preguntarte, ¿qué sientes tú esta noche cuando se te entrega el premio Archidona Cinema? Además de mucha alegría, como he dicho, me siento muy honrada y al mismo tiempo como con responsabilidad, ¿no?, de seguir, porque me lo dan por una trayectoria, por un camino iniciado, pero yo no quiero que acabe. Tengo que hacer más películas, me encanta el cine y dentro del cine creo que tenemos, los que nos dedicamos a hacer cine, una responsabilidad, ¿no?, que es seguir alimentando la cultura de este país. No solamente la cultura, sino también la esperanza. Déjame decirte y contarte, ¿no?, entre bambalinas esta tarde, la película Vidas Pequeñas, me ha gustado mucho, ¿no? Ay, la gracias. Tensión emocional que creáis es en esa atmósfera enclaustrada, ¿no?, cuando ciertas personas se ven obligadas prácticamente al destierro fuera de la sociedad, y hace un papel donde

y el pack de las tres excursiones más el viaje a Córdoba sale por 212 euros. Desde la Oficina de Turismo y la Concejalía de Turismo, pues animamos a todos los presentes a que se inscriban en estas excursiones. Pueden hacerlo bien directamente a la Oficina de Turismo o reservando la plaza al teléfono 95271-6479. Gracias. Hablamos ahora de deporte. La carrera urbana nocturna Archidona Cinema se ha convertido, sin duda alguna, en una de las actividades clásicas de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema. La séptima edición de esta carrera tendrá lugar hoy viernes, en día 16 de octubre, a partir de las 21 horas. La carrera comenzará a las 9 de la noche con salida y meta en la Plaza Ochavada sobre un circuito urbano de 2 kilómetros y con un total de 6 kilómetros para las categorías de juvenil y veteranos. Los infantiles y cadetes correrán 2 kilómetros y 700 metros, dos en las categorías pre-Benjamín, Benjamín y Alevín. El circuito urbano al que tendrán que dar tres vueltas los corredores pasará por las siguientes calles: Plaza Ochavada, Callejón Los Caños de las Monjas, Pasaje Calle Nueva, Nueva, Paseo por la Cilla, Carrera, Pollos, Pilarejo, Fuente Nueva, Salazar, Santo Domingo, Juan Cabrera, San José, Callejón del Mercado y Plaza Ochavada. El recorrido de las categorías Benjamín y Alavín será la Plaza Ochavada, Calle Nueva, Comedias, Empedrada y Plaza Ochavada. Esta carrera forma parte del segundo circuito provincial de carreras populares Diputación de Málaga. Seguimos hablando de cine. La decimosegunda muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, rendía un homenaje a la película Doctor Zhivago, que este año celebra su 50 aniversario de su estreno con la exposición 50 años con Doctor Zhivago, que se puede visitar en la sala de exposiciones del Ayuntamiento hasta el próximo 24 de octubre. En la tarde de este miércoles 14 de octubre se continuaron las actividades relacionadas con esta película, así en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió la proyección de la primera parte de este clásico del cine que fue dirigido en 1965 por David Lean y protagonizada por Omar Sharif, Julie Christie y Geraldine Chaplin. La película fue presentada por el director del Museo Municipal de Archidona, Juan José Ventura, que destacó que esta película ganó 5 Óscar y 5 Globos de Oro. La novela se publicó en 1957 y al año siguiente le concedieron el Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó. Tanto la novela como la película estuvieron prohibidas en la Unión Soviética y la novela es un ejemplo de lo que sufrieron los escritores intelectuales en la dictadura de Stalin. La película es una película del año 1965, de la cual se cumplen, por lo tanto, los 50 años, que ha sido el motivo de incluirla dentro del programa de Archidona Cinema y del Otoño Cultural. El leitmotiv de la exposición que se ha venido realizando, y es una película que está basada en la inmensa novela de Boris Pasternak del mismo título, Doctor Zhivago. Es una película que fue nominada en 10 categorías en los Oscars de 1966, correspondiente al año anterior, y obtuvo el galardón en las categorías de mejor guión adaptado, mejor banda sonora original, mejor fotografía y mejores decorados en color. Quedó, creo que me falta uno, creo que fueron cinco Oscars lo que consiguió también 5 Globos de Oro. Y con respecto a la novela, pues podíamos compararla en parangón en cuanto que si esta película fue en su momento objeto de galardón, el máximo galardón en lo que corresponde al mundo del cine. Mañana veremos que la novela obtuvo un peso muy importante, si no decisivo, en la concesión a Boris Pasternak del Premio Nobel de Literatura de 1958. Cambiamos Cambiamos de asunto. Este sábado 24 de octubre a las 21 horas en el Auditorio Municipal José Luis Miranda tendrá lugar la actuación del grupo de teatro Las Cómicas del Salcillo, que pondrán en escena la obra de su propia creación, La poesía que funde el hielo. Esta obra es un homenaje a la película Doctor Zhivago, que ha sido protagonista de distintas actividades durante la 12ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema. Y hagamos este informativo haciendo repaso a la agenda de nuestra semana. Hasta el día 24 de octubre se puede visitar la exposición 50 años con Doctor Zhivago. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.